habitualmente lo que venía haciendo era trabajar sobre el pensamiento de Gilles Deleuze y algunas cosas de filosofía contemporánea. Y ahora ya hace un par de años que estoy tratando de trabajar la cuestión de las imágenes, tomando este como punto de partida este lugar común en el cual se instala de alguna forma nuestro pensamiento, que es que estamos atravesados por imágenes y somos constituidos por imágenes. Vengo tratando de investigar desde cuándo ese enunciado, digamos, es sostenido como algo evidente para todos nosotros, y tratar de hacer lo que se llama una genealogía de ese enunciado, es decir, cuándo fue que se inventó esto de que las imágenes son las que nos conforman a nosotros. Uh-huh. Nosotros siempre podemos decir que hasta la primera mitad del siglo XX el lugar común era decir que éramos hablados por un lenguaje que nos antecedía. El psicoanálisis, el estructuralismo y demás coinciden en eso. Y a partir de la década del 50, de los 60, ese lugar común es este, ¿verdad? Las imágenes son las que nos constituyen de antemano. Nosotros no elegimos las imágenes, sino que son las imágenes las que nos conforman a nosotros.